Fuiste importante como el mundo y en cuestión de un segundo rompiste corazón, una ilusión. Si esos besos y miradas, caricias disfrazadas, eran falso, ¿dónde estuvo mi error? Y no te niego que siento dolor, que por las noches te anhelo, mi amor. Pero tengo que arrancarte, de mi corazón borrarte, termino y no le buscaré opción. Te juro no lloraré por una mujer, una lágrima más no derramaré. Right.